Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre moviendo. Huimos. Navegamos. Giramos. Moviendo. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Pueblo, Banfield, con sus calles de tierra y la estación del ferrocarril Sud, sus baldíos que en verano hervían de langostas multicolores a la hora de la siesta y que de noche se agazapaba como temeroso en torno a los pocos faroles de las esquinas, con una que otra pitada de los vigilantes a caballo y el halo vertiginoso de los insectos voladores en torno a cada farol. A tan poca distancia las casas de Doro y de Aníbal, que la calle era para ellos como un corredor más, algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche, en el potrero jugando al fútbol en plena siesta bajo la luz del farol de la esquina, mirando cómo los sapos y los escuerzos hacían rueda para comerse a los insectos borrachos de dar vueltas en torno a la luz amarilla. Y el verano, siempre, el verano de las vacaciones, la libertad de los juegos, el tiempo solamente de ellos, para ellos, sin horario ni campana para entrar a clase. El olor del verano en el aire caliente de las tardes y las noches, en las caras sudadas después de ganar o perder, o pelearse o correr, de reírse y a veces de llorar, pero siempre juntos, siempre libres, dueños de su mundo de barriletes y pelotas y esquinas y veredas. Pequeño fragmento de el cuento de Soras de Julio Cortázar que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a las vacaciones. Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo, y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, otro con pantalón de pana, con este solano. Mentes cautas para mentes gatos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos, palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino falo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego... Andamos medio cruzados de estación con este programa, pero por capricho, antojo, andá a saber qué, elegimos dedicarle este programa a las vacaciones, pues bueno, algunos de nosotros estamos con una especie de estado vacacional y bueno, qué sé yo, nos predispuso. ¿Cómo les va? Es el tema de estos días para nosotros, las vacaciones, porque estamos disfrutando de este receso escolar de invierno, así que bueno, estamos medios monotemáticos. Aquellos que se dedican a la sacrificada tarea de educar, ¿no? Con esa... Bueno, de ahí ya negociamos. En fin, Nati está laburando. Sí, ya a mí no me toca, me prendo en el tema igual porque a uno siempre le gusta pensar, imaginar, recordar, soñar con vacaciones, pero lamentablemente no gozo del mismo derecho que usted. Igual si anduvimos por las calles, yo estuve bastante encerrada como a propósito, pero cualquiera se ha topado con hondanadas de chicos, jóvenes que van y vienen. Así que bueno, algunos las disfrutamos y otros las padecen estas vacaciones. Sí, sobre todo si sos padre o madre, trabajador o trabajadora con niños en la, ¿no?, de vacaciones. Bueno, no, depende también cómo uno se los tome. Así de meterse en un shopping. También nosotros podríamos decir, Gonzalo, que se los banquen. Me parece que igual, más amén de la circunstancia particular de algunos de nosotros y de cierto clima que hay, porque bueno, nada, las escuelas no funcionan. Algunos, ¿no?, la feria judicial, los judiciales, ya que está, se la toman también. En los ministerios seguramente alguna semana hay siempre. La idea de la vacación, como un poco aparecía en el cuento, en el fragmento este de Cortázar, de como un cambio en la percepción del tiempo, en la dinámica del tiempo, de dedicar, de tener tiempo como más espaciado, no correr. Las deshoras, como decía Julio Cortázar, esas horas que no son horas, o que son horas disfrutadas de otra manera, y que realmente cuando es el tiempo no me pasa. Ese tiempo disfrutado, ese tiempo de ocio. Y que no se mide por campanas, como decía, y eso me gustó mucho, ¿no? Yo lo que más gozo de las vacaciones es no poner el despertador. Y me parece que un poquito viene por ahí también esto de, bueno, no importa, es tiempo libre, digamos. El ocio y el descanso. ¿Es un prisón, un privilegio las vacaciones? Sí. Sí, como todo, ¿no?, en el mundo. Sí. Pensaba, nosotros somos trabajadores y por eso tenemos estas vacaciones. Y mirarla también desde ese lugar, del lugar de trabajadores que nos damos o nos dan este tiempo, o también nos damos por una conquista misma de trabajadores para cierto ocio, pero lo tenemos porque somos trabajadores. Igualmente son unas vacaciones que no pueden tener otros, porque uno se queda en casa, puedes hacer ciertas cosas, y no son esas vacaciones que uno dice, bueno, ¿a dónde te vas? Pero tiene sentido igual. Hay en algunos lugares del mundo más civilizados que nosotros, donde vieron que tienen como lapsos mucho más largos. También en algunos lugares donde directamente no se puede vivir del frío que hace, qué sé yo, imagino que en Groenlandia, en el invierno de allá, o sea. No, pero ahora acá está en verano. Hay lugares en invierno donde tampoco hay clases, digamos, porque durante periodos más largos, por cuestiones climáticas. Me parece que yo no lo veo como un privilegio, sino realmente como si decía recién Ceci, como un derecho producto de una lucha. Y también porque concebimos hoy el trabajo distinto. También podríamos pensar que podríamos tener mucho más tiempo de ocio y tiempo libre para disfrutar y no trabajar tanto, digamos, ¿no? Como que hoy es impensable, es como un mandato que hay que trabajar, pero quizás podría ser de otra forma. Bueno, preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de este programa, así en trance, en tren, relajado, vacacional. Now like an Armageddon flame. The shame, the one. Holiday se llama esta canción. Serían como... Fiestas. Sí, la, en realidad, claro, el nombre en inglés es como el día santo, ¿no? The Holiday. O sea que en realidad, y esto, bueno, después va a haber que ir para atrás, pero claro, en la Edad Media, en la tradición cristiana, sobre todo el día santo para dedicarse a... Para no trabajar, era otra concepción también, ¿no? Oscura y atrasada en un montón de cosas, pero... Bueno, de ahí viene el... Bueno, no me voy a poner a explicar la diferencia, porque ellos también tienen en Estados Unidos holiday y vacation, como dos cosas distintas. Que la vacation, el vacation implica trasladarse, viajar, esto, lo otro. Bueno, esta canción igual es una canción, no es muy alegre de vacacional, sino que es con medio, bueno, contestataria. Habla de un mundo de mentira y de horror y qué sé yo, y el tipo dice que bueno, que él quiere estar afuera de todo eso. Qué culto lo tuyo, ¿eh? No es, bueno, sí, pero no porque uno lo tenga, sino porque para hacer estas cosas, estos programas, leemos, estudiamos, tratamos de hacernos preguntas. Pero es un grupo que yo nunca había escuchado. No, pero Robito, no, pero ¿en qué mundo vivís? Sí. No, Robito, se te acaba de caer el documento, fíjate por ahí. Es lo que me dice mi marido. ¿Cómo no? Green Day, ¿cómo no? No, yo no. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Escuchá, Robito, vos sabías que... Que antes, hace muchos años, allá por la antigüedad, sobre todo en el Imperio Romano y esos lugares, los nobles empezaron a construir villas y lugares para vacacionar. Pero ahí era fácil vacacionar, ¿o no? Porque no hacían nada. Iban solos. Los ricos siempre es fácil vacacionar. Claro, por eso. Pero aparte iban ellos solos. Claro. Era para ellos. Pero vacaciones, como decir, bueno, me voy del lugar donde estoy todos los días, mi casa. Bueno, pero ellos también tenían, vamos al castillo de invierno, vamos al castillo de verano. Tenían esas residencias para diferentes momentos del año, pero eran para ellos. Sí, igual en un momento, digamos, en la Edad Media se empieza a pensar el tema de el momento de descanso, también como un momento no de no hacer nada, no de far niente, como en italiano, sino del momento de orar, de reflexionar. Obviamente para las clases altas, ¿no? Siempre eso. Y donde empieza a generarse esto del turismo es con los ingleses. Y una de las primeras cosas que hacen los ingleses es crear esto de los lugares termales, los lugares de ir a recuperarse, a sanarse. Espera, respirá, Nati. ¿Respiro? Respirá y toma. Es que tuve un pequeño ataque de tos. Toma agua. Vas a tomar agua. No hay apuro, estamos haciendo un programa que de vacaciones. Yo cuando... Digo, vacaciones, ¿de dónde viene? Y entré a buscar el término, que a mí me encanta buscar el término de las palabras, no es solo con vacaciones. Y salió que venía del latín vacans, y que significa estar libre, vacacionar, vacante, como en un puesto de trabajo, estar vacante. Y cómo tenía que ver también con eso desde la antigüedad, que es lo que está explicando Nati. Sí. Si es que puedes seguir. Gracias, gracias por el momento de recuperarme de mi ataque de tos. No, y un poco me pareció interesante al ver esto de la historia, digamos, de la antigüedad de los viajes y demás, que primero que hay mucha diferencia, que obviamente es algo de los ricos, que el resto de la gente no lo tiene. Y esto de moverse del lugar mugriento en el que vivo, ¿no? Como un lugar de escapatoria de, por ejemplo, la antigua Roma, en un momento era un lugar completamente antihigiénico, desordenado, sucio, ruidoso. Entonces era el escaparse de ese lugar para tener descanso. Y los primeros lugares que aparecen como lugares de vacaciones son esto, las termas. Y una de las termas, que esto lo pone medio de moda los ingleses, es un lugar que se llama spa. Y de ahí surge esto del spa, digamos, como lugar... de ir a relajarse, que bueno, hoy ya le ponemos un montón de otros productos a la venta, ¿no? Me estaba acordando cuando en el siglo XVIII y XIX eran las grandes epidemias, que las familias ricas del centro de Buenos Aires se trasladaban a las zonas más alejadas, ahí tenían sus residencias, sus grandes estancias, sus grandes quintas y demás. Y bueno, uno era Borges, que se iba hasta Drogué, los diferentes lugares para aislarse y también tener estos recreos o estas vacaciones de las familias más adineradas. Y el concepto de casa de verano, ¿no? Como no necesariamente tenían dos propiedades, por ahí tenían muchas otras, ¿no? Pero la idea de que, bueno, en el verano tengo una casa para descansar, con parque, jardín, qué sé yo. Para solearse. Sí. Bueno, no, hasta hace no mucho, realmente la cuestión de la vacación y del viaje fue una cuestión de una élite, de un selecto grupo de cada sociedad. Y hoy, aunque en los últimos 50, 60 años, en términos de derechos de los trabajadores, no es nada. Se ha avanzado un montón por conquistas de los propios trabajadores, de la clase obrera, sigue siendo todavía un privilegio de clase irse de vacaciones. Porque hay quienes realmente en términos de esto de moverse del lugar, de conocer, de viajar, de salir, hay muchos que nunca, jamás lo hacen. Después vamos a ver cómo hay lugares para ricos y para pobres para vacaciones y cómo las vacaciones, como todo en la vida, es una cuestión de clase. Y también pensar cómo hace, también cuando de repente, no sé, en Argentina, la clase obrera, la clase popular empezó a tener el derecho a la vacación, a poder viajar y que se ocupar las playas, como eso también fue como una afrenta. De repente Mar del Plata, ¿no? Esas playas que eran... Selectas. Bueno, todo tiene que ver con todo. Por lo menos en este programa. Igualmente, fíjate cómo fue también cambiando y fue apoderándose los sectores más desposeídos de este tema del tiempo libre, por suerte, que como decía Nati, antes era para las clases más ricas y realmente ahora se ha ido tomando por las clases populares de un tiempo a esta parte, no solo acá, sino en Europa también, en Asia, en otros países, y también cómo pensarlo como la nueva industria del turismo, como una industria totalmente redituable. Sacó nuestro nuevo gobierno ese impuesto de la tarjeta para comprar afuera, en el exterior, y eso no sabemos, ¿no? Bueno, pues es un reclamo de clase, ¿no? Totalmente. Como el cepo al dólar. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.